Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. El universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx. Y pues a mí me da muchísimo gusto porque yo ya estaba contando los días y porque ya quería que estuvieran aquí ustedes para que me hablaran acerca de Theta Healing y Los Ángeles. Y le doy la bienvenida a Verónica Ortega, a Maribel Una, Ingrid Rosado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, hace rato yo ya les estaba comentando a nuestros radioescuchas más o menos de qué onda con Theta Healing, pero bueno, quiero mandarles saludos a Óscar Alejandro, que les manda saludos a cada una de ustedes. Gracias, también a Noa, a Eugenia, a Leonor Cortés, también muchísimas gracias, porque ya están aquí al tanto junto con nosotros. Gracias, gracias por estar aquí. Y les recuerdo que tenemos abierto el chat de Soho, en donde ustedes pueden mandar todas y cada una de sus preguntas, sus opiniones, sus dudas, porque el programa de hoy va a estar padrísimo. Y bueno, para ir comenzando, si ustedes no escucharon la entrevista anterior, pues, bueno, no rápidamente, sino vamos a empezar otra vez hablando acerca de qué es Theta Healing. Hola, Lorna, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están todos? Y bueno, pues estamos muy contentas de estar aquí otra vez, de que nos hayas invitado. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es Theta Healing, que Verónica lo hizo la vez pasada, pero bueno, poco es. Theta Healing es una técnica de sanación, donde podemos sanar a través de esta técnica mente, cuerpo y alma. Es una técnica que nos conecta al creador de todo lo que es, o a la energía universal, a Dios, a lo que tú le quieras llamar, a esa energía que todos tenemos adentro y afuera de nosotros. Y a través de esta conexión que hacemos, pues puedes sentir como terapeuta Theta Healing a la otra persona. Ok, bueno, entonces como te decía, esta técnica está basada en esta energía universal, que en el momento en que te conectas y la experimentas, pues te conectas al amor incondicional, al amor que está en el universo. Y entonces es muy fácil tomar esta energía y percibir a la otra persona qué es lo que tiene esta persona. Si tiene alguna emoción, si está enferma de alguna emoción, o está enferma de algo físico, o simplemente su alma está enferma. A veces nuestra alma se enferma, que a veces es lo primero que se enferma, y luego ya vienen los síntomas físicamente. Okay. Y bueno, entonces esto es lo que de lo que se trata Theta Healing. A través de esta meditación es como nos conectamos a esta energía o al creador de todo lo que es, o a la energía universal. ¿Qué se siente cuando estás en esa energía? Pues sientes que solo estás ahí. Sientes una paz increíble y lo que se siente es un amor muy, muy, muy intenso por ti, por las personas y por el universo completo. Y entonces es muy fácil hacer esta técnica, es muy fácil de hacer y es muy fácil sanar a las personas y es fácil sentirte bien. Okay. En realidad eso es de lo que se trata Theta Healing. Consta de muchísimas cosas, o sea, abarca, es infinito, puedes hacer muchísimas cosas con Theta Healing. No nada más sanar, puedes ir a visitar ángeles, hablar con un ángel, puedes hablar con tu ser superior, puedes hablar con otra persona que esté en otro lado, hacer sanaciones a distancia, no nada más, no puedes, o sea, no es necesariamente tienes que tener a la persona enfrente de ti, puedes hacer sanaciones a distancia. Esto quiere decir que tú puedes estar aquí en México, Distrito Federal, y la persona puede estar en Veracruz o en China y le puedes hacer una sanación y la persona se sana. Wow, qué maravilla. Entonces, bueno, por ejemplo, hay muchas personas que nos están escuchando, como Sakura, que nos escucha desde Chiapas, que le mandamos un saludo, que ya nos dijo buenas tardes aquí a través del chat. Hola, Sakura. Buenas tardes. A lo mejor ella, por cuestiones, quizás no pueda viajar aquí a la Ciudad de México para un tratamiento con Theta Healing, pero ella se puede poner en contacto con ustedes y puede recibir la sanación a distancia. Claro que sí, puede recibir una sanación a distancia. Y la podemos hacer también si nos quiere conocer, y la podemos hacer muchas veces, la hacemos, es muy fácil hacerlo por Skype, por estas, o cualquier red social donde te puedas ver y puedas estar más en contacto. Eso está excelente. Entonces, para que vean lo maravilloso que es Theta Healing. Y bueno, algo de lo que me habló Verónica la vez pasada que nos vimos es acerca de las ondas cerebrales. Entonces me gustaría hablar un poquito también acerca de eso para que terminemos de entender qué es Theta. Mira, son varias ondas cerebrales. Theta Healing se llama Theta Healing por la onda cerebral Theta. La onda cerebral Theta accedemos en un estado de ensoñación, o sea, esto quiere decir que cuando estamos dormidos naturalmente entramos en Theta, o también se puede hacer por medio de la hipnosis. Lo que tiene Theta Healing es que aprendemos a acceder a esta onda en un estado consciente. ¿Qué quiere decir entrar en un estado Theta? Por ejemplo, la primera onda cerebral, que sería Beta, es la onda en la que estamos normalmente, es un estado de alerta en la que estamos normal. Como ahorita. Como ahorita. Luego sigue Alfa, que es un estado en el que estás como entre dormido, pero estás consciente. No sé si te ha pasado que estás dormida, pero como que sabes lo que está pasando alrededor. Sí. Uh-huh. Y también esa es una onda que se usa mucho en el Reiki. Es una onda que es muy buena para el dolor. Luego sigue Theta, que es un estado de meditación profunda. Por ejemplo, lo que logra un monje en el Tíbet con muchas horas de meditación, entra en este estado profundo de meditación. O también cuando hacemos Theta Healing, se dice que lo que estamos haciendo es una oración enfocada, por decirlo así. Luego sigue Delta, que es un estado profético. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, cuando suena el teléfono y sabemos antes de contestar quién es, el cerebro entró en esta onda Delta. Y luego sigue Gamma, que es un estado de conciencia alterado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si hay un accidente, puede ser que se voltee un coche y salga el papá, saque a los niños, llegue al hospital y a lo mejor llegó al hospital y trae las costillas rotas. O sea, no hay una forma posible físicamente que el señor hubiera logrado esto. Su cerebro entró en esta onda gamma. Cuando nosotros hacemos Theta Healing o hacemos sanaciones, el cerebro brinca entre Theta, Delta, Gamma. Uh-huh. Está brincando en esas ondas. Y lo bonito de Theta Healing es que pues lo podemos hacer de una forma consciente. Okay. Para nosotros conectarnos con Theta es lo mismo que lo que decía Maribel, conectarnos con la energía del amor incondicional o con la energía de Dios. O también puede ser la energía creadora, que de ahí es donde puedes hacer todos los cambios. Es la energía, ahora sí que de la divinidad, de donde sale todo, donde empieza todo, de todo lo que es. ¿Y qué es lo que necesitan las personas para aprender Theta Healing? ¿Necesitan algo en especial? Todas las personas, bueno, Theta Healing nosotros lo llamamos como que es Vayana, que es la que, ahora sí que la creadora de la técnica, dice que es nuestro derecho de nacimiento. ¿Por qué? Pues porque todos somos parte de Dios, todos somos chispas divinas de Dios. Entonces, Imagínate que todos venimos con este equipo, que también pues pueden ser nuestros dones psíquicos o simplemente la forma de conectarnos, que estamos conectados, pero a la hora de hacerlo de esta manera enfocada, pues podemos tener acceso a esta energía y pues de ahí poder hacer lo que queramos, ¿no? Así es. No necesitas tener ningún don. Todas las personas son sanadoras, o sea, todos tenemos la misma capacidad y es muy, muy fácil. Y ahora, ¿cómo le puede hacer una persona que dice, bueno, a mí me late, pero yo prefiero ser paciente? Yo quiero que me ayuden a curarme. Entonces, acuden a ustedes. ¿Cómo es el contacto? Mira, pueden venir a una sesión o a varias sesiones, se les puede hacer una sanación. En otras ocasiones, a veces tenemos sanaciones grupales que no tienen ningún costo. O también pueden asistir a un curso donde se les enseña a sanar a las demás personas o a sanarse a ellos mismos. Ok, pero pues danos teléfono, correo, página. Bueno. La página, bueno, ya se las había dado yo ahí más o menos, que es www.theta.mx. Es importante que sea el punto MX, ¿eh? Sí, por es cierto. Importante que sea el punto MX. Nuestra página de Face es TTA, Theta Healing, que Theta Healing igual se escribe T-H-E-T-A, y Healing como de sanación en inglés, que es H-E-A-L-I-N-G. Y el teléfono de nosotros es el 6305-7001. Ahorita, perfecto, pues no nos van a encontrar porque estamos aquí, pero en okay, un ratito ya estamos al pendiente. Pero fíjate, hasta ahorita las agregué a mis amigos de Face. Qué bárbara yo, pero bueno, sí, ya. Sí, agréganos. Sí, ya las tengo aquí, perfectamente agregadas. Para la próxima vez las voy a estar etiquetando cuando vengan a entrevista. Y bueno, ¿qué otras cosas podemos lograr con Theta Healing? Porque bueno, es obviamente lo más importante estar sanos y completamente saludables. Pero la salud abarca, yo creo que muchísimas cosas, física, emocional, espiritual, incluso materialmente también. Sí, mira, hoy vamos a platicar de Los Ángeles, como teníamos planeado. Pero con Theta, pues puedes aprender todo, desde cómo usar las leyes universales. O sea, sirve para lo que se te ocurra. Puedes aprender cómo manifestar cosas en tu vida, cómo crear cosas en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor no tengo trabajo, no tengo dinero, o quiero una casa, o puedo querer algo que sea más espiritual o más emocional. Y con Theta Healing, pues obviamente al conectarte a esta energía creadora, y no voy a entrar hoy en el tema de las creencias, porque si no nos clavamos otra vez ahí, pero al cambiar los programas que no te sirvan, pues accedes a poder manifestar la realidad que tú quieras. Así es. Y todo eso, lo más maravilloso es que está dentro de cada uno de nosotros. Exactamente. Uh-huh. Todo el mundo tiene estabilidad. Solamente es cuestión ahora sí que de hacer conciencia y pues de hacernos conscientes que estamos conectados a esta energía de Dios y que tenemos la capacidad de ser co-creadores de esta energía. Así es. Y bueno, Ingrid Rosado anda muy calladita. Entonces, no sé si quieras agregar algo antes de pasar al tema de Los Ángeles. ¿Cómo te has sentido tú con Theta Healing? Pues la verdad, bastante bien. Me ha ayudado muchísimo, como decía la otra vez, a cambiar sobre todo las cuestiones emocionales, las creencias, el que llega un momento en que uno solito se bloquea y bueno, pues para desbloquear todo eso, para abrir todos los caminos y empezar, a mí la verdad me ha funcionado bastante bien para volver a recuperar y a confiar y a reencontrar muchas cosas que a lo mejor uno no sabe que las tiene. Así es. Ahora sí que tú, en tu experiencia, ¿qué le dirías a la gente que es la primera vez que escucha acerca de Theta Healing? Bueno, pues que realmente que se acerquen a Theta Healing. Yo tiene poquito, pues que será unos 5 meses aproximadamente, y mi vida ha cambiado al 100%. Entonces, que se acerquen por cualquier motivo. Muchas veces no necesita ser físico el problema, sino emocional, como decías. A lo mejor, como decía Vero, también el hecho de manifestar, de lograr muchos cambios, porque realmente es muy poderoso, es algo increíble el conectarse con la divinidad, porque se encuentra uno con muchas cosas. Claro. Dentro de uno, fuera, y empieza uno a ver las cosas completamente diferente desde otro punto de vista, y es muy bueno, la verdad. Así es. ¡Ay, qué maravilla! Muchísimas gracias. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de qué onda con Theta Healing y Los Ángeles. Bueno, el tema de Los Ángeles con Theta Healing, en los cursos tenemos un amplio segmento de aprender a conectarte con ellos, aprender a conocerlos. Muchas veces nosotros te sientes triste y no estás en contacto con tu ser interior, quiere decir que no están tus ángeles conectados a ti. ¿Cómo te conectas a tu ángel? Pues pidiéndolo, simplemente pidiéndolo. Todos sabemos, desde chiquitos nos enseñan que tenemos un ángel de la guarda, pero nunca nos enseñan a cómo poder saber o sentir que está nuestro ángel con nosotros. Así es, sino lo tenemos como algo imaginario, podríamos claro, decirlo. Algo imaginario, y así yo lo sentía cuando entré a Theta Healing. Y bueno, mi experiencia, me acuerdo cuando yo tomé mi primer curso de Theta Healing, la maestra con la que lo estaba tomando, y éramos como 40 personas, y ella dijo, levanten la mano los que no creen en los ángeles. Okay. Y la única persona del curso que levantó la mano fui yo. Uy, qué barbaridad. Sí, claro, pero la levanté. Y entonces, después de tener el ejercicio donde conectamos con los ángeles, esa meditación, pues supe que tenía un ángel. Fue una emoción increíble para mí, o sea, claro, lloré de felicidad al sentir y ver a mi ángel y sentir que estaba junto a mí. Y yo creo que desde ese día lo sigo sintiendo, está conmigo todo el tiempo, lo siento físicamente atrás de mí, y el chiste es buscarlos y hablarles. Ahorita cuando Vero les explique de dónde vienen los ángeles y de dónde venimos nosotros, va a hablar un poco de la ley del libre albedrío, que es... se creó, pues existe en todo el universo. Entonces los ángeles, por esa misma ley, no pueden intervenir en tu vida si tú no se los pides. Claro. Ellos están atrás de ti y a tu lado y están contigo. Pero si tú no los buscas, si tú no se los pides, el ángel no va, o sea, va a estar contigo, pero no lo vas a poder escuchar. El chiste es creer que está ahí, sentirlo y pedirle ayuda y hablar con él todos los días como si hablaras con tu mejor amigo. Y si hacen eso, yo les aseguro que van a empezar a sentir a su ángel, pedirle consejos y saber que él está ahí, que te proteja. Ahí están. ¿Qué podemos hacer con los ángeles? Bueno, aprendemos en Theta Healing a hablar con ellos, a que estén contigo, pero también es muy bonito la sensación de que tú puedes mandarle un ángel a algún ser querido. Por ejemplo, a tus hijos o a tu familia que no está en Theta Healing. Por lo general, los Theta Healers, nuestra familia, piensa que estamos un poquito locos. Y son los únicos que piensan que estamos, que están un poquito locos. Entonces, ¿pero qué hacemos yo por lo general a mis amigos, a mis hijos, a mi esposo? Todos los días les mando su ángel y les pido, y hablo con el ángel y les digo que los cuiden y los protejan. Eso podemos hacer con Theta Healing y hablar con tu ángel. Al rato vamos a hacer, me gustaría, si se puede, poder hacer una meditación para claro que todos que los sí. que nos estén escuchando puedan ir y ver. Ir a ese espacio que es el quinto plano donde están los ángeles y poder ver a un ángel, o a un ángel de ese lugar, o a tu propio ángel. Entonces, Vero va a hablar ahorita un poquito de dónde venimos nosotros y de dónde vienen los ángeles. Ay, perfecto. Sí, por favor, Vero, porque la verdad es que yo estoy fascinada y además con lo de la meditación, ahora sí que todos los radioescuchas me disculparán, pero esta vez sí la voy a hacer, porque otros invitados hacen meditación, pero yo estoy en estado beta por manejar los aparatos, pero en esta ocasión me voy a desconectar también y me voy a ir a ver a mi ángel. Pues muy bien, Lorna. Bueno, pues te platico un poquito, mira. Como Vayana nos enseña a dividir el universo o todo lo que es por planos de existencia. El plano 1 es lo que conocemos como los minerales, el plano 2 es donde están las plantas, el plano 3 es donde están los animales, que estamos nosotros, el plano 4 es donde están los ancestros o las personas que ya murieron, el plano 5 es donde están los ángeles y los maestros ascendidos, que es el que vamos a platicar hoy. Okay. El plano 6 es donde están las leyes del universo. Y el plano 7 es donde está todo lo que es, o sea, okay. El amor incondicional y Dios. Entonces, en Theta siempre decimos, puedes ir a visitar cualquier plano, puedes jugar con cualquier plano, pero siempre a través del séptimo plano. ¿Por qué? Porque si no puede haber un intercambio energético, ¿sí? Claro. O sea, si tú juegas con las hadas, pues las hadas van a jugar, pero a lo mejor te van a pedir algo a cambio. En cambio, si tú lo haces a través del séptimo plano, puedes jugar con ellas y no vas a tener que dar nada a cambio. Pero bueno, volviendo a nuestro quinto plano de existencia, que este es un lugar donde en la meditación lo vemos como una energía de color dorado, este es el lugar donde se creó nuestra alma. Entonces, antes de empezar con los ángeles, me gustaría platicarte de la familia de alma. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. No sé si te ha pasado que llegas y conoces a alguien y sientes que lo conoces de toda la vida. Sí, sí, sí, definitivamente. Te veo un minuto, pero es como si te llevara yo conociendo toda la vida. Uh-huh. Entonces, probablemente esta persona sea de tu familia de alma. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una familia de sangre, que es obviamente tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tíos. Pero tenemos también nuestra familia de alma. Yo, por ejemplo, sé que Maribel es parte de mi familia de alma. Y esta familia de alma, pues, tiene un plan divino en donde venimos a la Tierra a cumplir con ese plan divino y ayudar a la evolución de la Tierra. En este quinto plano de existencia es donde están los ángeles y los guías y los maestros. Los guías y los maestros podrían ser como Buda, como Jesús. ¿Qué otro se te ocurre, güera? Los arcángeles, desde luego. Entonces, aquí es donde se crea nuestra alma. Y ya después, pues, vamos a la Tierra o a otro planeta o a donde sea. Pero aquí es donde se crea nuestra alma. Dentro de nuestra familia de alma, también tenemos a nuestro padre y a nuestra madre celestial, que no son los de sangre, son como los padres de la familia de alma. Uh-huh. ¿Sí? Ay, qué interesante. Sí, sí, es interesante. Uh-huh. Y también, con Teta, pues, puedes subir a Teta, ir al quinto plano y a buscar a tu padre y a tu madre celestial. Y también cada familia de alma tiene su consejo de los 12, que es como los que dicen, bueno, ¿cuál va a ser la nueva misión? ¿Ahora qué están haciendo todas estas almitas y qué va a suceder? Entonces, cuando nosotros venimos a la Tierra, siempre venimos con nuestro ángel de la guarda. Pero además del ángel de la guarda, tenemos más guardianes. Estos se ven como a la altura de nuestros hombros, alrededor de nuestra cabeza, ¿sí? Uh-huh. En nuestro campo áurico. No sé si... Bueno, creo que todo el mundo seguramente sí, sabe lo que es el campo áurico. Pero de los hombros para arriba. Entonces ahí vas a encontrar ángeles, o hay veces que te metes a percibir esta energía y puedes encontrar a lo mejor animales, que pueden ser animales de poder, ¿sí? Siempre tenemos el mismo ángel de la guarda, que su misión es cuidarnos, pero desde luego, como decía Maribel, si tú no le hablas al ángel, pues tienes al ángel ahí aburrido, viendo a ver ahora qué se te va a ocurrir. Uh-huh. La única forma de que cambiemos de ángel de la guarda es si nosotros nos morimos, o si estamos a punto de morirnos. Entonces, mandan nuevos ángeles. Y también cuando vamos a pasar por una situación muy difícil, si tú observas en este campo de la persona, puedes ver que a lo mejor trae miles de ángeles atrás, porque están ayudando a este proceso. Ahí ya se me está poniendo la piel chinita. Ya llegaron nuestros ángeles, yo también lo siento. Se empieza a sentir luego. Sí. Bueno, la energía de aquí, del quinto plano de existencia, es una energía amorosísima. O sea, muchas veces hacemos el ejercicio y pues obviamente las personas están aprendiendo a percibir. Entonces, ¿qué sucede? Hay veces que se asoman y dicen, oye, es que yo veo una energía de color dorado. O hay veces que los perciben como orbes, no sé si... Uh-huh. Sí, sí, los que vemos en las fotos. O hay personas que sí los ven, las alas, el vestido, o sea, yo sí lo veo, la verdad, como más claro. Sí. Pero eso es porque muchas veces es tan grande la iluminación del ángel que es como si estuvieras viendo el close-up. Ok. Entonces, a lo mejor estás viendo solamente la luz y por eso dices, ay, yo no veo la cara. Uh-huh. Pero no es que no esté. Hay personas que sienten un poquito más. Entonces, ahorita que haga Maribel la meditación, a lo mejor no es que vean claro, pero van a sentir algo, van a sentir una... O sea, es... una emoción muy, muy especial porque es un plano amorosísimo. Claro. Sí, ahora. Sí. ¿Qué sucede? Ay, ahorita con ya los me llegó el escalofrío así de repente. Siente, por eso. Siente. Perdón, pero le pedí a Ingrid que nos tomara unas fotos porque sí, en el momento en que pasamos a hablar de ellos llegaron los ángeles. Sí, se sintió, yo lo sentí de por acá. Están con nosotros. Bueno, entonces el tema es: los ángeles ahí están. O sea, hay que hablarles. Claro. No tengas a tu angelito aburrido. Ahí está. De todas formas, te cuida. O sea, no sé si te ha pasado que alguna vez vas a cruzar la calle y de repente algo te detiene. Sí, y dices, sí, claro. Híjole, dos pasos más y me plancha. Uh-huh. Es tu ángel de la guarda. O sea, realmente, o de repente te oyes la vocecita que te dice, por ahí no, es tu ángel de la guarda. Cada quien lo va a percibir diferente, pero ahí está. O sea, realmente el ángel de la guarda ahí está y es una energía muy, muy amorosa. Claro. Ahora, ¿qué sucede con los ángeles? Siempre van a estar viendo por tu beneficio. Y a lo mejor traes uno o varios ángeles. Y uno o varios seres de luz que te están cuidando, como te platicaba hace ratito, que pueden ver animales de poder o otras cosas. Pero ellos, entre ellos, discuten qué es lo mejor para ti. ¿Esto qué quiere decir? ¡Qué maravilla! Que ellos también tienen su propia conciencia. Uh-huh. Por eso, cuando nosotros hacemos Theta Healing, aunque hables con tu ángel, volvemos al séptimo plano a pedir la verdad de Dios. O sea, no es que el ángel te vaya a decir una mentira o te vaya a decir algo malo, él siempre va a ver por tu bien, pero él tiene su propia conciencia, ¿sí? Entonces, eso es importante. A lo mejor él piensa que esto es lo mejor para ti, aunque el otro, o sea, hay veces que discuten, no, pues esto está mejor, no, esto está mejor. ¿Sí? Sí. Ahora, es increíble. Ahora, de los arcángeles, ahorita me gustaría que Maribel les platicara un poquito más, porque ella es más del tema. Pero muchas veces las personas dicen, híjole, es que mi ángel es Miguel. Y ves a 200 personas que dicen su ángel es Miguel. Claro. Bueno, la energía de un arcángel es tan, es una vibración tan, tan, tan elevada. O sea, es una energía. O sea, nosotros a veces lo queremos percibir como carne y hueso, que puede ser que se te presente, que lo veas así. Pero es tan, tan grande y es tan, tan grande su campo áurico que puede estar en muchos lados al mismo tiempo. Es por eso que muchas personas pueden percibir al mismo arcángel, o en el caso de que sea Jesús, o en el caso de que sea Buda, al mismo tiempo. O sea, realmente pueden estar en muchos lados al mismo tiempo. Ahora, ¿qué sucede? Otra cosa que creo que es importante antes de que Maribel entre, arcángel por arcángel. Sí, sí. Siempre que hablemos con un ángel o con un maestro ascendido, vamos a hablar, pero ellos afuera. Okay. O sea, hay veces, al ratito ojalá y Maribel que nos cuente su experiencia, hay veces que se quieren meter dentro de nuestro cuerpo. No quiere decir que nos hagan daño. O sea, no es que nos quieran hacer daño, pero su vibración es mucho más alta que la nuestra. Nosotros, como seres del tercer plano de existencia, pues nuestras moléculas van más despacio y vibramos más bajo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que nuestro cuerpo tenga un desgaste energético. Y de todas formas, pues puedes recibir el mismo mensaje sin tener que tener esta energía dentro de tu cuerpo. No sé si a lo mejor algunos han oído de Ramta o han sabido de Ramta. Bueno, ¿qué pasa? O sea, esta mujer se le ve el cuerpo pues a lo mejor un poquito viejo o así, y es por eso, porque la energía del quinto plano es mucho, mucho más alta que la nuestra. Ok, entonces se desgasta. Sí, sí se desgasta nuestro cuerpo. ¿Cuándo vienen y cuánto tiempo pueden estar? Se desgasta nuestro cuerpo y nuestra energía. Entonces, por eso sucede que tu cuerpo no aguanta esa vibración tanto tiempo, y la gente que canaliza ángeles sí se ven desgastados, o sea, se ven muy delgados, se acaban muy rápido y todo. Pero bueno, pues cada quien en nuestra técnica Theta Healing, hablamos con los ángeles, pero no permitimos que entren en nuestro cuerpo. Yo tuve una experiencia, ahorita que dice Vero, con unos pacientes que llegaron conmigo, y a él se le metió un ángel, entró San Miguel, el arcángel Miguel, que tiene un mensaje para mí, y él sin saber que a mí, mi gente, yo me llamo María Isabel, mis amigos me dicen Maribel, pero él no sabía que la gente más cercana que me quiere me dice Mari. Y cuando entra el ángel en él, él me dice, empieza a hablar distinto y me empieza así con una voz, su voz vibraba muchísimo y su cuerpo empezó a vibrar muchísimo. Bueno, yo me emocioné. Sí, lo sí. Dejé seguir porque yo quería vivir esa experiencia. Sí. Y él me empezó a hablar, me dijo, Mari, soy el arcángel Miguel. Y empezó con un mensaje muy lindo hacia mí. Cuando sale el arcángel Miguel, él regresa a su estado normal, la persona con la que yo estaba, y en eso se vuelve a poner otra vez a temblar, y empieza a temblar su voz, y entra el arcángel Gabriel con otro mensaje. Igual me volvió a decir Mari. Esta persona no sabía que me decían así, no tenía idea. Entonces, bueno, fueron unos momentos muy lindos. La vibración en el espacio fue increíble. El amor que se sentía, bueno, pues yo no resistí el sentimiento, ni él, y todos llorábamos al mismo tiempo. Pero bueno, fue una experiencia muy linda. Y, ¿qué pasa ahora con los arcángeles? El arcángel Miguel, como dice Vero, su energía es tan, tan grande que puede estar en varias personas al mismo tiempo, y sí puede ser uno de tus ángeles protectores. Es más, el ángel Miguel es protector de todos nosotros, es protector de nuestra galaxia. Wow. Es como el rey de todos los ángeles. ¿Cuándo vas a pedir al arcángel Miguel? Yo te aconsejo que lo pidas cuando te sientas triste, cuando tengas miedo, cuando no sepas para dónde ir, el arcángel Miguel va a venir. Como en el momento en que tú lo llames. Ahorita vamos a hacer una meditación para ir a ver otros ángeles, pero el arcángel Miguel, en el momento en que tú te concentres y solo le pidas al arcángel Miguel que venga, lo vas a sentir. Él ocupa un espacio enorme y bueno, va a estar contigo en todo. Bueno, y sabemos si alguien lee un poquito el arcángel Miguel, que pues bueno, fue el que luchó contra el mal. Lo ponen con el diablo, pero bueno, nosotros no creemos en el diablo y no creo, sino el que lucha contra el mal. Entonces, cuando te sientas desprotegido, llámalo y te va a cubrir. Te va a cubrir con una energía azul. piensa, él tiene una energía azul muy linda y te va a proteger siempre que lo necesites. El arcángel Miguel está en los puntos cardinales, su lado donde él como aparece o su lado donde está es en el lado sur del punto uh-huh. cardinal y su elemento es el fuego. Entonces puedes prender una vela y puedes poner algo en tu recámara o donde medites, algo del lado sur, pon una velita en el lado sur de donde estés y ahí, puedes, y ahí va a estar el arcángel Miguel, ¿no? Para cuando lo quieras llamar. El arcángel Rafael está en el... Estoy en los puntos cardinales, sí. en el este, del lado donde sale el sol. Ok. El arcángel Rafael... Sí. El arcángel Rafael, su color es el verde. Entonces, él está en este lado donde sale el sol. En el lado norte está Uriel, uh-huh. que es el ángel de los vientos, del aire. Y en el lado poniente, donde se pone el sol, está el arcángel Gabriel, que es el ángel de la comunicación. Ahí puedes poner igual una vela, un color rosa, algo así. El arcángel Gabriel, bueno, todos sabemos la historia de la Biblia, que fue quien vino y le dio el mensaje a la Virgen que iba a tener a Jesús, que iban a ser Jesús. Entonces, es el mensajero. Por eso ese día que yo les conté que bajó que vino el arcángel Miguel y Gabriel y traía el mensaje, el que dio el mensaje, o sea, Miguel me dio un mensaje, mandó un mensaje para mí, pero llegó Gabriel con el mensaje más amplio. Okay, wow. Él es el de los mensajes. Uh-huh. Si quieres saber qué hacer, si quieres en algún problema o algún mensaje, lo que tú quieras saber, simplemente sentir esa sensación del mensaje, él es. Entonces son los cuatro arcángeles, pues más poderosos. Hay muchísimos arcángeles ahí, hay querubines, hay de todo. Pero bueno, y Rafael, el arcángel Rafael es quien nos sana, es el arcángel sanador. Cuando estés enfermo de cualquier cosa, puedes llamar al arcángel Rafael. El arcángel Rafael trabaja con Jesús y con la Virgen María. Uh-huh. Entonces, generalmente vienen los tres juntos. Y entonces, bueno, imagínate una sanación de ellos tres. Wow. Bueno, pues ya, ¿qué más quieres? Sí, claro, exactamente. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es en sí hablar de los cuatro ángeles tan importantes. Otra vez regresando al arcángel Miguel, cuando quieras llamarlo, que sientas miedo, que te quieras sentir desprotegido, él viene con un montón de ángeles. O sea, él baja con un ejército de ángeles. Entonces, puedes pedirle que venga y que venga su ejército de ángeles. ¡Wow! Entonces, ¡qué maravilla! Se siente una energía divina y puedes pedirle que proteja tu hogar, tu casa, y se queda ahí para siempre. O sea, tú lo puedes mandar a tu casa y protege para siempre mi casa, protege mi coche cuando te subes, protege a mi familia, a mis hijos. Entonces, bueno, eso es. Así tú es. Nos dices... Claro, ¿qué les parece? ¿Cómo vamos? Claro. Para ver si hacemos la meditación. Claro. ¿Qué les parece si hacemos una pequeñísima pausa para que vayan ustedes acomodándose, vayan ahí encontrando un lugarcito en el que puedan escuchar el programa, donde se sientan cómodos, donde nadie los vaya a interrumpir por unos 20 minutos más o menos? Entonces, pues vamos a escuchar rápidamente algo de música y algo que nos manda el Consejo de la Comunicación. Entonces, miren, no nos tardamos absolutamente nada. Quédense aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.com.mx, porque ahora sí viene lo bueno, así que no se despeguen, quédense aquí con nosotros y voy a ponerles algo muy lindo que yo sé que a nuestras invitadas seguramente les gusta, que es Michael Bublé. Y esto de su nuevo disco que se llama To Love Somebody. Y regresamos aquí en el espacio de Lorna. Y ya estamos de regreso aquí con nuestros queridos angelitos de Teta Healing que vinieron a visitarnos, con Verónica y con Maribel. Estamos, la verdad, muy contentos de que estén ustedes aquí con nosotras, y además estamos platicando anécdotas con los ángeles. Y lo que yo les decía es que yo sí tengo mucho eso de platicar con mi ángel siempre que voy en el coche, o si estoy desayunando sin compañía, aparentemente, pues empiezo a platicar con mi ángel y todo. Y les comentaba también que hace unos años tuve un accidente en un, bueno, en el auto, pero me embistió un tráiler de mi lado, del lado izquierdo. Entonces, en ese momento que sucede todo, pues uno ve todo en cámara lenta. Es como muy extraño cuando tienes un accidente. ¿Estás en gama? Sí. O sea, yo veía así todo muy... Así, hay un comercial que, bueno, no quiero hacerle promoción, ¿verdad? Pero creo que es una compañía de seguros que sale en la televisión, donde la persona se está volteando el coche y va diciéndole al seguro: ay, acabo de tener un accidente, no sé qué, que todo va en cámara lenta. Así, precisamente así fue como yo lo viví. Vi cómo todas las partes del coche se iban destrozando. Pero lo curioso fue lo que me contó mi hermana después. Y me dice, es que en el momento en que el tráiler nos embiste, dice, yo vi claro cómo me agarró una mano y dijo, no les va a pasar nada. O sea, la sentí, la vi y todo, y gracias a Dios no nos pasó absolutamente nada, ¿no? Solamente el coche, pues bueno, que quedó bastante mal, pero a nosotras no nos pasó nada, y la verdad es que sí es un milagro, y sí están con nosotros y sí nos están cuidando, y de que no nos tocaba, no nos tocaba. Definitivamente. Así es, Lord. Así son sí, los angelitos. O sea, que ya te consta que tienes, ya me consta, ángel de la guarda. Me consta, ya, pero absolutamente. Consta. Así es. Y tenemos un comentario por aquí de Leonor, que nos dice, mi vida ha sido muy accidentada y automáticamente invoco a mis ángeles, y tienen razón. Cuando llega alguien a la casa con enojo o con otras intenciones, invoco al arcángel San Miguel y cambia la actitud de las personas, y con tanta inseguridad también los invoco para proteger mi casa y a nosotros, y duermo tranquila, y han sido hermosas experiencias. Sí, así es. Así es, siempre los ángeles van a estar con nosotros, búsquenlos, háblenlos, háblenles con ellos, y es una reacción de ellos inmediata y constante, siempre van a estar ahí, siempre así van a estar ahí, nada más acuérdate de ellos que están ahí. Claro, así es, no hay que salir de nuestra casa así nomás, sino hay que platicar con ellos y, órale, vámonos a trabajar. Así es, siempre. Exactamente, muy bien, entonces espero que ya estén todos ustedes y yo también. Déjenme subirle un poquito más a la música de fondo para que la alcancen a escuchar, para que entremos ahora sí en la meditación. Ok. Entonces, bueno, vamos a entrar a la meditación, pero les vamos a poner unos programas. Ok, vamos a poner unos programas mientras estamos en la meditación. Cuando nosotros, para que ustedes estén seguros y convencidos de que van a ver a sus ángeles. Entonces, mientras estamos en la meditación, va a haber dos o tres programitas donde ustedes nada más en su interior van a decir sí, para que ese programa entre en ustedes y que sepan que es posible ver a sus ángeles. Okay. Entonces, pónganse todos cómodos, cada quien en su espacio, donde esté, donde le guste estar. Y bueno, a todos les voy a hablar de tú en este momento mientras voy a hacer la meditación. Y quiero que estés tranquilo. Vas a tomar una respiración muy profunda. Y cuando sueltes tu aire, vas a sentir cómo todo tu cuerpo se empieza a relajar, quitando todo el estrés del día, todos tus pensamientos negativos o positivos. Olvídate de lo que tienes que hacer después de este programa. Enfócate nada más en tu meditación. Y toma otra respiración muy profunda y suelta todo tu aire, todo el estrés, toda tu preocupación. Y quiero que te vayas concentrando en tu corazón, en el órgano de tu corazón. Te vas a imaginar que te haces pequeñito o pequeñita y que puedes entrar a ese espacio de tu corazón. Y estando en tu corazón, quiero que se sientas lo que se siente estar ahí. Quiero que sientas paz. Que sientas el amor que hay ahí en tu corazón. te vas a imaginar ahora que desde el cielo viene la estrella más brillante del cielo. Y esa estrella baja y entra en tu corazón. Y en ese momento tu corazón se ilumina y se llena de luz. Te vas a imaginar que con cada latido de tu corazón, esa luz se empieza a expandir y empieza a crecer y a crecer y empieza a cubrir todo tu cuerpo. Te vas a imaginar que cada célula de tu cuerpo, que cada órgano de tu cuerpo, tu piel, tu pelo, tus ojos, tu cara, tu nariz, tu cuello, tus brazos y tus piernas, todo está lleno de luz. Y te vas a imaginar que esa luz baja por tus pies y de la planta de tus pies, esa luz va a llegar hasta el centro de la tierra. Y toda esa luz desde el centro de la tierra la vas a subir, toda esa energía y ese amor de Gaia, de la Madre Tierra, te va a llegar a través de esa luz y va a subir otra vez por la planta de tus pies. Y mientras esa energía va subiendo por tus dedos de los pies, por tus tobillos, tus pantorrillas, tus rodillas, tus piernas, tu cadera, todo tu cuerpo se va llenando de esa energía y te vas relajando. Y estás completamente relajada y relajado. Te vas a imaginar que esa energía sigue subiendo por toda tu columna vertebral, por tu cuello y tu cabeza. Y ahora te vas a imaginar tu cabeza y tu cerebro llenos de luz, llenos de amor y de energía. Y te vas a imaginar ahora que a unos pocos centímetros de tu cabeza se forma una esfera de luz. Y esa gran esfera de luz la vas a tomar y la vas a bajar a todo tu cuerpo. Y tú quedas adentro de esa esfera. Esa esfera es un lugar muy seguro para ti. Siente lo que se siente estar en esa esfera y en esa energía de luz. Te vas a imaginar que esa esfera flota como una burbuja de luz. Y no pesa nada esa esfera y tú no pesas nada dentro de ella. Puedes flotar en esa esfera. Y esa esfera va a subir y a subir y vas a flotar. Perdón. Vas a llegar al cielo. Y desde ahí quiero que veas la ciudad donde vives. Que te imagines tu ciudad. Que te imagines que vas subiendo. Te imagines lo que se siente cruzar las nubes. Y vas a seguir subiendo hasta que te imagines que ya cruzaste la atmósfera de la Tierra y estás ahora en el espacio exterior. Quiero que veas estrellas y cometas y galaxias y más planetas y sistemas solares. Y sigas subiendo y subiendo y subiendo. Y vas a subir más alto, más alto. Hasta donde acabe el universo. Y ahí vas a entrar a una luz muy blanca. Y sube por esa luz blanca, sube más y más. Y ahora te vas a imaginar que entras a una luz dorada. Ese es el quinto plano de existencia. Esa luz dorada es donde están los ángeles. Pero vamos a seguir subiendo hasta el séptimo plano. a llenarnos de la luz del amor incondicional. Entonces, sal de esa luz dorada y vas a cruzar una sustancia gelatinosa que tiene todos los colores del arco iris. Y siente esa sustancia y siente cada color. Sube en tu esfera, estás en un lugar muy seguro. Cuando llegues al color rosa, vas a sentir esa sensación de que todo a tu alrededor es rosa. Estás en una nube rosa. Te vas a imaginar una gran ventana de luz y acércate a esa ventana. Y cruza esa ventana. Y ahora estás en una luz blanca, perlada, estás en el séptimo plano. Estás en el lugar del amor incondicional. Estás en el lugar de Dios, el creador de todo lo que es. Estás en el lugar de esa energía creadora. Y es un lugar que seguramente lo vas a sentir muy familiar. Y siente cómo tu esfera se funde en esa luz. Y siente cómo tu cuerpo ahora se funde en esa luz. Y esa luz, que tiene chispitas de colores, chispitas de luz, atraviesan todo tu cuerpo. Y tú eres parte de esas luces. Ahora ya no hay diferencia entre esa luz del séptimo plano y tú. Y ahí, si me das permiso, te voy a enseñar lo que es y lo que se siente poder contactar con tus ángeles. Simplemente di que sí, mentalmente. Que sabes que es fácil, que es seguro y que es posible contactar con tus ángeles. Que sabes reconocer entre tu voz y la voz de tus ángeles. Que sabes reconocer entre la voz de los ángeles y la voz de Dios. Y que puedes mirar a tus ángeles con gracia y con facilidad. Y ahora vas a sentir cómo otra vez tu esfera te cubre de luz. Entra en tu esfera otra vez. Y vamos a llegar a regresar a esa luz dorada. Tu esfera está ahora pintada de dorado y tu cuerpo se pinta de dorado. Y ahí vas a pedir a Dios, en quien tú creas, esa energía universal, que te muestre a tus ángeles. Y después de mí vas a repetir mentalmente: Dios Padre, creador de todo lo que es, te pido, te ordeno, sentir a mis ángeles. Te pido poder escuchar su voz, poder comunicarme con ellos y poder sentir el nombre y escuchar el nombre de mis ángeles o de mi ángel. Gracias, muéstramelo. Hecho está, hecho está, hecho está. Y solo espera a que tu ángel llegue a ti. Puedes mover tu conciencia con tus ojos cerrados, hacia tus hombros, tu espalda, alrededor de tu espalda y tu cabeza y tus hombros. Y percibir esa energía. Y siente lo que ves. Y ahí los voy a dejar unos minutos para que tengas esa comunicación divina con tu ángel. quiero que ahora regreses tu conciencia a esa luz dorada y a tu esfera. Y que sientas que estás ahí adentro de tu esfera. Dale gracias a tu ángel por haber estado contigo. Y regresa a tu esfera. Tu conciencia y tu ser están adentro de tu esfera. Vamos a regresar, a bajar por el universo, a salir de esa luz dorada. Y vas a entrar otra vez al universo, a ver las estrellas, los cometas y las galaxias, y a buscar la galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y llega a nuestro sistema solar, imagínate que lo puedes ver y que vas bajando, y que puedes ver la Tierra. Y ahora cruza la atmósfera de la Tierra y ve bajando por el cielo, por las nubes, y baja al espacio donde tú estás. Y ahora siente dónde estás sentado y sentada. Y siente que estás sentado en esa esfera, adentro de tu esfera que te está protegiendo. Te vas a imaginar que bajas con muchísima luz. Toda esa luz que está en tu cuerpo, vas a sentir cómo baja hasta la planta de tus pies. Y esa luz y esa energía desde la planta de tus pies va a bajar hasta el centro de la Tierra. Te vas a llenar de la energía de nuestra tierra, de Gaia, y del amor que te tiene. Y ahora sube otra vez por esa luz hasta la planta de tus pies. Y quiero que sientas, si sientes todas tus piernas llenas de luz, tus rodillas, tu cadera, tu cintura, tu pecho, tu corazón se llena de luz, tus brazos, tu cuello, tu cabeza. Y vas a tomar una respiración muy profunda. Y te vas a sentir, y ahora estás aquí y ahora, en este espacio, en este momento. Vas a tomar otra respiración muy profunda. Ve moviendo tus piernas, tus brazos. Y cuando te sientas ya en tu lugar y en tu espacio, vas a tomar una respiración más profunda y vas a abrir tus ojos. ¿Qué vole? ¿Quién movió aquí? Y todos, espero que todos estén de regreso en su espacio, en su lugar, y con una gran sonrisa y llenos de amor. ¡Wow! La verdad se me hizo padrísimo, increíble. Y déjenme decirle, aprovechando que las tengo a ustedes, todo mi lado derecho fue donde sentí más cosas. Y sobre todo, me voy a quitar los audífonos, en esta parte de aquí. Sí. Ahí sentí mucho. Pero a mí me llegaron muchos nombres. Es que muchos podemos nombres. Tener entre 4 a 7 ángeles o seres de luz que nos cuidan. Wow, no, entonces, con razón. ¿Qué nombres te llegaron? Cuéntanos. Me llegó Rafael, me llegó, porque aparte me dijo, ay, sí, ya sabes que soy Rafael. Me llegó Rafael, Ofiel, el otro no entendí si era Uziel, algo. Sí, hay uno, Uziel también. Uziel, ajá, fue lo que me llegó, hay otro más, era Rafael, Ofiel, Uziel, ay, y me faltó uno, ya no me acuerdo. Pero bueno, ya. Ya me llegará, ¿no? De sí, nuevo. Claro que sí. Uh-huh. Pero eran 4. Sí, así es, así es. Sí, y a veces más. Cambian un poquito. O sea, tu ángel de la guarda siempre es el mismo, pero a lo mejor los arcángeles cambian según qué procesos te traigas en tu vida o qué estés trabajando en ese momento. Uh-huh. Bueno, ahorita las que estamos en este espacio, estamos desde que empezamos a hablar de ellos, sabemos que están aquí porque los estamos sintiendo. Entonces, sí, claro. También tenemos aquí varios ángeles con nosotros. Así es. Ah, entonces, no, se me dijeron así como, ay, sí, ya sabe. Y así, bueno, pues vuélveme a decir. No, pero la verdad es que me gustó mucho la meditación. Y sí, realmente sí me fui. Incluso ahorita, ya cuando abrí los ojos, como que hasta me mareé un poquito. Pero muy, muy, muy padre. Y me gustaría que nuestros amigos que nos están escuchando nos digan si es que ya regresaron. Esperemos que sí. Por favor, digan que ya están. Por favor, escriban que ya están aquí. Sí, por favor, que avísenme qué fue lo que sintieron, qué experiencia les quedó a ustedes en este momento, qué fue lo que vieron. También es bastante importante, interesante saber qué es lo que sucedió con cada uno de ustedes. Por aquí ya vi que están apenas escribiendo, como el digamos que el programa tiene unos 30 segundos de delay, de retraso, entonces puede ser que por eso de repente se tarden un poquito en escribir, pero ya estamos nosotros aquí esperando pues cada uno de sus comentarios, y sigo sintiendo aquí atrás cosquillitas, pero padre, o sea, sí, se siente bastante padre todo desde aquí para acá. ¿Tiene algo que ver este lado derecho? De ese lado, la mayoría de las veces de ese lado se ve el ángel de la guarda, del lado derecho. De este lado, con razón. Sí, pero se siente la verdad bastante, bastante rico, bonito, ¿verdad? Especial. Se siente bastante bien. Pero bueno, en lo que nuestros amigos nos dicen qué fue lo que sintieron. Ah, bueno, por aquí nos dice Leonor: sentí hermoso en mi espalda y mi cabeza. Miguel, Rafael y dos más. Mi ángel de la guarda, sentí aire sobre mi cabeza. Sentí mucha paz y que sintió mucho calor en su cuerpo y que sintió mucho amor. Así es como se manifiestan. ¿Sí? Ok, qué bonito. Muchas felicidades a todos los que pudieron ver a sus ángeles. Ay, sí. Y bueno, por acá nada más falta que por el chat me empiecen a decir qué fue lo que sintieron o cómo se sintieron. Hasta me están dando comezón. pero se siente muy, muy lindo y se siente muy bonito. Ah, dice que Leonor que sintió como un empujón, pero que no puede escribir más, o sea que no puede como describir qué sintió. Sí, ya es normal. Empujón. O sea, el tema es como que, hey, aquí estamos, haznos caso, ¿no? Sí. Ese empujón. Ah, entonces lo que hayan sentido está perfecto. O lo que hayan percibido, visto, olido, hay personas que huelen. Claro. Por aquí nos dice Sakura: ¿es válido volver a escuchar la meditación? Sí. Entonces pueden volverla a escuchar sí, las veces sin ningún problema, claro que sí. Que necesiten, ok. Sí, pero no necesitan hacer una meditación para llamar a su ángel, o sea, con su pura intención, llámenlos. Uh-huh. Y también, pues, si le quieren mandar ángeles a alguien más, nosotros en Theta Healing sí tenemos una regla, que es siempre respetar el libre albedrío de la otra persona. No sé si se fijaron que les pedí permiso antes de meter la programación. Uh-huh. Lo que sí podemos hacer sin pedir permiso es mandar ángeles o mandar amor incondicional a quien queramos. Eso sí se puede. Uh-huh. ¡Ay, qué bonito! Y sí funciona, ¿eh? Uh-huh. Así es. Y bueno, por ejemplo, ¿en qué casos puedes mandar amor incondicional? Siempre. En todos. Vamos a decir que ahorita está la guerra de no sé dónde, tú estás agobiadísimo y dices, es que no puedo hacer nada porque es del otro lado del mundo. O sea, tú puedes agarrar el mapa si quieres poner tu mano o simplemente tu intención y mandar amor incondicional. Okay. Sí, una vez se hizo un estudio, no me acuerdo qué guerra era, y pusieron a personas a meditar. Vamos a decir que si caía una bomba cada 15 minutos, a lo mejor se espaciaron las bombas a cada media hora o una hora, por personas meditando o mandando amor. Entonces, aunque crees que muchas veces crees que no estás haciendo nada, el poder del pensamiento y el poder de la energía que tú envías, pues es muy poderoso, aunque no lo puedas ver con tus ojos, tiene forma. Claro. Así es, qué bonito y qué maravilloso. A lo mejor alguna persona que está pasando por algún proceso, no sé, jurídico, de salud, algo así. Entonces yo, por ejemplo, puedo pensar en esa persona y decirle, mando todo el amor incondicional para que supere ese, claro, ese proceso. Sí, mando ángeles, guías, maestros, puedes hacerlo también. En una operación, si te van a operar a ti, aunque es algo sencillo, en una operación puedes mandar ángeles a los doctores, que el quirófano se llene de ángeles y de seres de luz que ayuden a los doctores. Eso es bien importante, que al médico, porque es el que está trabajando, ¿no? Es el que te está operando, que él esté rodeado de ángeles para que esa operación salga maravillosa. Y sucede, porque yo sí lo he hecho, y de operaciones que a lo mejor iba a durar 5 horas, de repente a las 2 horas sale el doctor y dice, ya acabé. ¡Wow! ¿No? Entonces puedes mandar a la persona, al doctor. Yo soy un poquito miedosa en los aviones, y entonces yo me subo y yo le mando sus ángeles al piloto, al copiloto, rodeo el avión de ángeles, y entonces ya voy tranquila. O al chofer, donde va, si va un chofer manejando, mandarle a la otra persona a sus seres de luz, para que esa persona esté siempre alerta y ayudada por estos seres. Ay, qué bonito, qué maravilloso. Créanme que les voy a dar ahorita copia de la entrevista para que ustedes también se la lleven, y después voy a editar el programa y voy a subir esto a mi blog del Espacio de Lorna. No me acuerdo si les mandé la liga de la entrevista anterior. Sí, ¿verdad? Sí, sí se las mandé. Si no, lo tengo de tarea y se las tengo que dar. Muchas gracias. Por aquí nos dicen, mi mamá ya está muy cansada de Rafael Arcángel que la cure. A ver, bueno, no, creo que no está bien redactado. Mi mamá ya está muy cansada. Es de edad avanzada. Le pedí a San Rafael Arcángel que la cure, pero solo Dios dispone. Ella ya está muy delicada, nos dice. Nos gustaría saber qué es lo que tiene tu mamá. Si se puede saber, ¿verdad? Bueno, los ángeles, digo, todos nos vamos a morir en esta vida, ¿no? Todos nos hacemos. Pero es parte del proceso del proceso universal. Entonces, siempre va a estar el ángel, que tengas la seguridad de que tu mamá tiene a sus ángeles. Y bueno, pues ahí están con ella. Y la decisión de Dios y de los ángeles y la decisión de tu mamá, pues que sea nada más bendecida por todos. Y es lo que ella le puede mandar, bendiciones, amor incondicional. Y seguirle pidiendo a los ángeles que estén con su mamá y la sigan protegiendo. Así es. Y luego por acá nos dice, mi hijo fue operado el 4 de mayo y se fue por un medicamento agresivo. Me dice que vio a sus abuelitos y a su papá fallecido. Yo creo que perdió el conocimiento, más bien lo que quiere decir. Puede ser, sí. Y vio a sus abuelitos y a su papá fallecido. Sí, así es. Sí, okay. Sí, le creemos y así sucede, porque ahí lo están cuidando y pasan esas cosas cuando uno está en ese filito de que pierde la conciencia o así, es cuando uno puede ver a esos seres amados, queridos, que ahí están con nosotros. O sea que puede ser que esta persona pudo entrar en una onda. Puede ser, o también, mira, también puede ser que alguno de sus guías de luz pueda ser su papá o sus hermanos. Okay. O sea, hay veces que también pasa eso. Ok. Por acá le mandamos saludos a Connie, que nada más nos puso así como hola. Y también me están preguntando que si en esta meditación puedes pedir ver a tus guías. Sí, claro. Okay, o sea, en vez de decir lo de los ángeles, lo cambias. Sí, puedes. O le sumas. Sí, sí, claro. Ok, perfectamente. Y bueno, estoy viendo que traen unas cartas. Sí, traemos unas cartas. Una es de maestros ascendidos que están igual en el quinto plano con los ángeles. Y traemos otras cartas de los ángeles. Entonces, pues si quieren, podríamos sacar para el día de hoy o quieren para el día de mañana. ¿En quién pensar? Okay. O sea, vamos a, con nuestra intención, vamos a pedir a alguien para que pueda. Pues hoy, el día de hoy ya se está acabando. Podemos pedir en quién nos pueda cuidar mañana y pedirle que esté con nosotros mañana. Ah, muy entonces, bien. Okay. Están muy bonitas las cartas. A ver, vamos a sacar una carta, que tú la saques con la intención. ¿De que nos cuiden? De que sea el... Un mensaje para todos los que estamos escuchando este programa. Ok. Ahí está. Y salió Avalokitesvara. ¿Sí lo pronuncié bien? Avalokitesvara. Sí, esta es una deidad. Se llama Avalokitesvara, exacto. Ella es una diosa hindú, o sea, ves que los hindús tienen mil de deidades, sí. Dioses, o es una deidad. Y bueno, nos aconseja que siempre pensemos en las otras personas. Ah. Que pensemos en ver lo que la otra persona piensa, no nada más centrarnos en nosotros, sino ver qué es lo que la otra persona, las necesidades, qué piensas en el otro. Eso es. Ay, qué bonito. Entonces, eso tenemos todos de tarea aquí en tu radio online. Pensar en las cosas que a lo mejor las personas que están trabajando con nosotros, o que nos cruzamos en la calle, o si nos aventaron el coche, bueno, a lo mejor esa persona tiene una necesidad, que pase, ¿no? Sí, sí, sí. Que pase primero. Eso podría ser una de esas. Luego por acá le mandamos saludos a Flor. Así que hola Flor, ¿cómo estás? Esperemos que te esté gustando el programa. Y bueno, por aquí Connie nos sigue mandando muchas ventanitas, así que ¿Cómo estás, Connie? Ya recibimos, ya estamos escuchando que estás ahí con nosotros. Nada más lo único que tienes que hacer es escribir en la ventanita lo que te gustaría preguntarle a nuestras invitadas fundadoras de Theta Healing, que es Verónica Ortega y Maribel Una, que son fundadoras y directoras de TTA. Entonces, oye, qué padre. Entonces, te puedes concentrar y con las cartas te puede salir un mensaje específico. Sí. Las cartas funcionan muchísimo. Si alguien tiene oportunidad de comprar, son tipo del tarot, siempre hay cartitas de ángeles, de maestros ascendidos, de hadas, y siempre te van a dar un mensaje si te concentras, porque son como, pues están llenos de tu energía, o sea, siempre vas a escoger la carta que necesitas. Okay. Entonces, si todos los días sacaras una carta en la mañana, esas, ¿en qué me tengo que concentrar hoy? ¿O cuál es el mensaje para mi día de hoy? Pues te va a salir la que necesites y vas a ver que tu día va a ser mucho más fácil y sencillo cuando te concentres en esa carta y es alguien, es una guía. Ay, un guía que padre. Está contigo y te está ayudando. Qué padre. Por acá nos están diciendo... Es que de repente me brincan así. Ah, que Flor les manda felicitaciones. Le gracias. Dice que le gustó mucho el programa del día de hoy. Muchas gracias, Flor. Bueno. Sí, y bueno, mientras recuérdenos cómo pueden contactarlos tanto para aprender acerca de Theta Healing como para ser pacientes de ustedes también. Bueno, nuestro teléfono es el 6305-7001. El mail es info@theta.mx. La página de internet es www.theta.mx. Y en Facebook estamos como TTA Theta Healing. Perfecto. Igual con la H en medio. Y el Twitter es TTAMX también. Nuestro Twitter también es THETA.mx. Ah, qué bueno que me dicen para ahorita también agregarlas al Twitter. Y bueno, a mí me gustaría que ahora ustedes, yo me imagino que tienen miles y miles de experiencias y obviamente pues no tienen que decir el nombre, ¿verdad? Pero con ángeles de algunos pacientes o incluso de ustedes mismas que a lo mejor les gustaría compartirles con las personas que ahorita están con nosotros. Bueno, sí, cuando estás en una terapia y estás con un paciente... A lo mejor lo estás tú sanando de una emoción o le duele el estómago o ha tenido migrañas y estás tú concentrado en eso. Y el ángel aparece. A veces se comunica contigo, a veces son muy traviesos y se esconden, pero otras veces ahí está el ángel. Y sí nos ha pasado a todos los Theta Healers que tú estás concentrado sanando a alguien y el ángel aparece como que está, oye, hazme caso, tengo un mensaje para la persona. Y entonces... Le tienes que decir a la persona, a ver, espérame tantito, está tu ángel aquí y tiene un mensaje para ti. Y entonces el ángel manda un mensaje a esa persona. Okay. No siempre sucede, pero sí sucede. Uh-huh. ¿Okay? Y hay veces que la persona viene y te dice, es que quiero hablar con mi ángel, quiero... Y a lo mejor el ángel se esconde, son traviesos. Uh-huh. Y ese día no lo ves. Pero cuando estás, ¿verdad, Vero? Uh-huh. Concentrado en sanándole otra cosa a esa persona, ahí está el ángel con el mensaje. ¡Ay, qué maravilla! Y también cuando viene un bebé a la familia, a lo mejor ves un querubín. ¡Ay, qué bonito! Sí, entonces cuando ves uno chiquito, como que ya sabes, ay, o está embarazada o ahí viene un bebé en alguna parte de la familia. Uh-huh. Así es como ya están preparaditos para traer el alma a la tierra. Así. Y bueno, ¿y ustedes qué sintieron? Bueno, ya Maribel nos compartió la primera vez que tuvo este contacto con los ángeles, pero nos falta Verónica, ¿tú qué sentiste? Bueno, mira, yo cada vez que hacemos este ejercicio lloraba y lloraba, pero no lloraba de la tristeza, es como una emoción que no te puedo explicar. Uh-huh. Pero en una de las ocasiones nos tocó un curso, era en Puebla, el de Theta Healing avanzado, y estábamos haciendo este ejercicio, y cada vez que subíamos a Theta o entrábamos en el estado meditativo, me empezaba a oler mucho una flor, yo decía, ¿qué onda? Es el perfume de la señora de junto, y bajaba la temperatura. Entonces regresamos de la meditación, yo buscaba quien olía las flores y no encontraba, y otra vez, hasta que ya vi, bueno, un florero a lo lejos, pero sí es impresionante cómo cuando sube la vibración, pues se siente diferente. Claro. Uh-huh. Sí, o de repente, no sé, o sea, otra vez me pasó que estaba en meditación, no me acuerdo, o sea, traía yo un rollazo de que qué hago con... O sea, estábamos en la chamba y que si unos se ponen de acuerdo, que si otros no. O sea, como que un rollo como de envidias y cosas así. Y yo oí Uriel. La verdad es que yo tampoco era mucho de ángeles, pero pues me metí a buscarlo en internet y cuando veo la historia, pues resulta que él es el que, o sea, todos los ángeles creaban mundos, pero él sus mundos los creaba y se olvidaba de dónde los dejaba, para que no se generaran envidias y cosas. Claro. Entonces, después de eso, Dios le da las llaves del cielo, por eso es que los cuida, porque él dice, bueno, el chiste es crear por crear y no crear como por obtener el mejor reconocimiento. Dice, creo como por amor, o sea, no por obtener un reconocimiento. Claro, wow, qué buen mensaje. Y bueno, otro consejo que les damos cuando quieran ver a sus ángeles, ellos son muy exquisitos, se podría decir. A ellos les gusta, cuando vayas a meditar, yo les doy un consejo, que pongas ese espacio lindo, que esté limpio, les gusta mucho el orden, les gusta la limpieza, y les gusta como que los recibas, es como si vas a recibir a tu primer, la primera vez que va el galán a tu casa, ajá, o tus amigas al cafecito, pues, ¿cómo decoras tu casa? Claro, no, le pones florecitas, pones el agüita, pones las galletitas, todo, pones el mantel lindo. Bueno, eso es lo mismo que les gustan a los ángeles. Entonces, cuando tú de veras te quieras concentrar, quieras hacer esta meditación profunda para hablar con tus ángeles, pues te aconsejo que ese espacio esté ordenado, que pongas unas flores, que pongas un incienso si te gusta, agua si te gusta, un cristal o los cuarzos, que tú estés que te arregles. Uh-huh. O sea, digo, no tienes que como para ir a una boda, no, pero bueno, que estés bañada o bañado, limpio, con una ropa limpia, y te sientas, puedes poner tu incienso, tu velita, que pongas ese espacio, ese momento, entregues tu alma también, y que ese momento sea especial, y el espacio donde vas a meditar para recibir a tu ángel también sea especial. O sea, que digamos que hacemos como que todo un ritual, sí, para estar nosotros primero bien. Puedes hacerlo o no, pero es lindo hacerlo. Claro. O sea, les gusta a los ángeles. Es como recibir a tus visitas con la casa ordenada, claro, o con la casa desordenada. Exacto. ¿No? Bueno, ahora, no tienes que hacer ningún ritual, o sea, con tu pura intención y con tu corazón te conectas con tu ángel. Pero como dice Maribel, es lindo, ¿no? O sea, tener la mesa bien puestecita. Claro, sí es cierto, por supuesto. Y ahorita que dijeron de la mesa, me acordé de una tradición, no sé por qué me llegó ahorita a la mente, que tiene mi mamá, que siempre es poner un lugar de más en la mesa. Siempre la ha tenido. Y me ha dicho que es o para que llegue Jesús, o para que llegue un ángel, o para que llegue lindo alguien que está ahí, o que se genera con la energía del amor cuando se reúne la familia. Siempre, claro, siempre está padre. No sé por qué me brincó, a lo mejor tenía que decírselos por alguna razón. Luego por acá me están diciendo, es que no encuentro el mensaje. Lo veo que está por aquí. Ah, nos dice Sakura que ella, mientras estaba haciendo la meditación, le apagaron el monitor de la computadora. Ay, mira, ya ves. Sus ángeles traviesos. Sí, qué padre. Le apagaron el monitor, qué padre. Y luego por acá me están diciendo que ya no escucharon la meditación, pero quieren saber si hay repetición del programa. Por supuesto, Susi, al ratito, a las 9:00 p.m, va a pasar la repetición del programa para que tú lo puedas escuchar completito. Pero bueno, si tienes ahorita alguna pregunta o alguna duda acerca de Los Ángeles o acerca de lo que es Theta Healing, también es muy importante que nos hagas tu pregunta ahora. Y bueno, por acá nos dice Nora, dice, escuché el programa anterior y dije que sí a todos los programas. ¿Qué otro programa nos pueden regalar hoy? Bueno, pues les podemos enseñar lo que es y lo que se siente estar siempre conectados con Dios. Ah, eso está bonito. Sí, o sea, con que vayan diciendo que sí, los podemos ir instalando. Sí. Que siempre están conectados con Dios, que siempre están seguros porque siempre están conectados con Él, que saben lo que es y lo que se siente ser parte de Él, que saben que tienen la habilidad de su cuerpo sanarse por completo Él mismo, porque Dios es el que lo sana y ustedes son parte de Dios, que saben lo que es y lo que se siente fluir, y que saben lo que es dar y recibir el amor incondicional, y que se merecen recibir el amor incondicional en todas partes. Que es fácil, que es seguro, que es posible y que pueden recibir amor y dar amor con mucha gracia y facilidad y que tengan ya estabilidad ahora. Y, pues por supuesto, que su motivación siempre sea el amor incondicional, que eso es lo más padre que hay que existe. Así es. Ay, qué bonito. Entonces, sí, porque por acá no saben cómo me pidieron. Ya subiste el blog, ya está el podcast, ya está. Entonces, créanme que me voy a apurar esta vez para que ya ustedes tengan el podcast, por lo menos el fin de semana, ya ustedes ahí lo van a tener. Luego por acá me pregunta Julieta que a ella todavía no le ha quedado claro cómo pueden percibir a otra persona. Okay, Julieta. Bueno, eso es lo que aprendes en el curso básico de Theta Healing. Uh-huh. Cómo se hace y cómo puedes entrar al espacio de la otra persona. Así como hicimos la meditación, podemos pedir entrar al espacio de la otra persona y leerla, hacer como un escaneo, como escanear su cuerpo, y podemos ver en dónde hay una afección, de que está enfermo, percibimos sus emociones, todo, y así es como sabemos y cómo sanamos. Ah, muy bien, entonces ahí ya saben, les voy a recordar que ustedes pueden entrar a Theta Healing, Theta, o sea, theta.mx, ahí ustedes van a poder estar en contacto, y puedo dar el teléfono que está aquí, ¿verdad? Claro que sí. 6305-7001, 6305-7001, para que ustedes lo tengan ahí, y además yo estoy segura que como varias personas me escribieron del programa anterior que se instalaron sus nuevos programas, que les había fascinado, que querían que vinieran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso yo le dije a Verónica, sí, vamos a hacer un siguiente programa, porque la verdad está muy, muy padre. Y además de que Theta Healing tiene pues muchísimas más opciones, porque tienen manifestación y abundancia. Tienen también hablar acerca de el ADN 3, física cuántica, niños de arcoíris, cristal, índigo, liberación de conciencia. Tienen muchísimas cosas. Tenemos muchísimos cursos. Sí. Muchísimos. Tenemos otro de anatomía intuitiva que es muy interesante. Uh-huh. Cómo ver y percibir qué emociones guarda cada órgano de nuestro cuerpo. Ay, eso está súper padre. Entonces, si estás enfermo del estómago, si te enfermaste del estómago, ¿qué emoción hay ahí? ¿Por qué te enfermaste del estómago? Cuando sacamos esa emoción y la encontramos, te vas a curar del estómago. ¡Wow! O por ejemplo, hay personas que a cada rato se enferman de la garganta, o tienen gripa y, ¿sí?, y que todo el ver tiempo... qué emoción está ahí atorada y qué es lo que hay ahí, y sanar la emoción para que esa persona pueda sanar físicamente. Claro, porque de repente lo ves hoy... y tengo gripa, no, pues que te cures, lo ves en un mes, y sigo con gripa, es así como de no puede ser. Sí, exacto. ¿Y por qué está enfermo? ¿Por qué está creando esa enfermedad? Claro. Ok, y entonces todo eso es Theta Healing, es súper completo. Sí, no, por supuesto. Y además, bueno, que ustedes ya tienen bastante tiempo. Bueno, en la entrevista anterior, pues Verónica me contó así como que un poco más profundo acerca de dónde viene Theta Healing. Y además de que en México, un lugar seguro, un lugar real donde ustedes pueden acceder es con Verónica y con Maribel. Claro que sí, estamos certificadas, tenemos todas las certificaciones. Somos masters y tenemos un certificado en ciencias, que es el nivel más alto de Theta Healing. También ya tenemos el permiso oficial para tener la escuela oficial de Theta Healing, que es lo que tenemos, que eso pues nos lo dan en Estados Unidos, o sea que pues estamos muy bien preparaditas, claro que sí. Claro, ¿no? De que han estudiado, de que han practicado, de que han tenido muchas personas con diferentes casos impresionantes. Y bueno, ahora sí que ya casi se nos acaba el tiempo, pero por último, a mí me gustaría que nos contaran... pues a Verónica ya le saqué muchas, pero aquí me falta contigo, Maribel, bueno, María Isabel. Dime. Pues que nos cuentes algo, alguna experiencia que hayas tenido tú con alguno de tus pacientes, que hayas dicho, wow, o sea, Theta Healing es más allá de lo que yo esperaba, o yo misma me sorprendí de esto que pasó. Digo, obviamente sin decir nombres, bueno, pero... Sí, tengo un caso, bueno, tengo dos. Tengo un caso, exactamente cuando yo tomé el curso 1, que yo llegué, la verdad, lo tomé muy incrédula, me platicaron mucho de él, fui con ganas, claro, de tomarlo, llegué así de, pues, como yo vengo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, y vengo a tomar esto que tantas maravillas me han contado. Y así fui al curso. Y tengo una amiga, muy amiga mía, que vive... Yo vivo en el DF, para los que nos estén viendo en otro lado, y ella vive en Culiacán, Sinaloa. pero es mi amiga por chat. Entonces todo el día chateábamos y todo el día estábamos ahí pegadas. Y como yo me desaparezco 3 días del chat para ir a tomar el curso, regreso el lunes en la mañana, me conecto al chat y me dice, se llama Iliana. Yo creo que no le importa que diga su nombre, va a estar contenta. Y sigue siendo mi amiga. Y entonces me dijo, ay, ¿dónde te desapareciste? Le dije, fíjate que tomé un curso y le empecé a platicar pues las maravillas que había vivido y mi experiencia del curso. Y entonces dije, pues por eso no estuve los 3 días. Y me dice, ay, pues fíjate que mañana voy al doctor porque me van a hacer mis estudios y yo creo que el miércoles me operan de la vesícula. Me dijo, tengo una piedra y no sé qué. Le dije, ay, y en eso se me ocurre, le dije, ay, Iliana, ¿no quieres ser mi conejillo de indias? Y déjame ver si te puedo sanar con esto que acabo de aprender. Pues sí, me dice, claro que sí. Le dije, y me dice, ¿qué tengo que hacer? Le dije, ay, tú nada. Este es nada más para que vean cómo fue una sanación a distancia, la primera que hice. Y entonces le digo, pues cierra tus ojos, nada más tú relájate. Y yo te voy a sanar, voy a pedir una sanación ahí en la vesícula. Entonces me imaginé, entra a su espacio, la técnica, todo lo que yo había aprendido. Me imagino la piedra en su vesícula y yo solo le pido a Dios o al Creador o a esa energía, llévate esto, llévate esta piedra que tiene, quítale esto. Total, y ya, y así fueron 5 minutos que le hice. Ya le dije, ya puedes abrir tus ojos. Me dijo, ay, ¿ya acabaste? Sí, ah, bueno, y ya. Pues va al día siguiente a hacerse sus estudios para que los de sangre y todo, para que el miércoles la operaran, y ya no tenía nada. Oh, wow. Entonces, pues luego me habló, y me habló su mamá ya por teléfono, porque estábamos en el chat en la computadora, su mamá me habló, dime por favor, ¿cómo le hiciste? ¿Qué le hiciste a mi hija Ili? Y ya no tiene nada. Y bueno, pues esa fue mi primera sanación, así, acabando el curso, al día siguiente que acabé el curso básico, eso fue lo que sucedió. Wow. Y entonces, bueno, pues, te da una seguridad de que esto funciona, de que Theta Healing funciona, porque lo que funciona es la técnica, no es que yo por ser yo, o sea, funciona Theta Healing. Wow. Uy, por acá ya me salió un comentario más largo. Nos dice Oscar Alejandro, a mí me hablan los ángeles cuando estoy dormido, es una voz aguda, también me pasa igual, cuando quiero atravesar la calle, como que de repente me detuvieron y pasaron 2 coches, en la meditación sentí mucho hormigueo en todo mi cuerpo y mucha relajación. Una pregunta, ¿nuestros ángeles tienen nombre y cómo puedo saberlo? Muchas gracias. Pues mira, hay que preguntarles, tal cual. ¿Cómo lo vas a escuchar? Lo vas a escuchar, o sea, dentro de tu cabeza, pero vas a saber que es así. Hay personas que sí tienen el don de la clarividencia un poquito más desarrollado y a lo mejor lo pueden oír como nos estás escuchando ahorita. Pero, pues, ahora sí que la cuestión es preguntarle. Así es. Uh-huh. Y cada quien tiene su propia percepción, así como dices, puedes escucharlo dentro de tu cabeza, o si tienes clarividencia, pues ya... Ya exactamente, hay personas claro. Que sí escuchan las voces fuera de, o sea, como la voz de un ser humano, por decirlo claro. Así. O como tú percibiste o escuchaste los nombres de tus ángeles, sí, ahorita en la meditación. Aquí, se te llegan. Sabías quiénes eran, sabías claro. El nombre y lo escuchaste a Rafael diciéndote que... Pues, o sea, sí, ya sabes. Ya sabes quién soy. Eso sí se me hizo como muy chistoso porque pensé que serían como más solemnes, pero no, creo que son igual de juguetones. Ay, que sí, nosotros. Tienen su sentido del humor. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Eso es maravilloso. La verdad es que estoy bastante contenta con tenerlas aquí, con tener esta maravillosa entrevista, con esta experiencia, que además a mí se me hace muy importante el que nos hayas dicho que yo llegué como Santo Tomás, así como de, a ver si es cierto, y lo comprobaste de una manera extraordinaria. Sí, a los 2 días, o sea, eso fue el viernes, el curso fue de un fin de semana, viernes, sábado y domingo, yo el viernes llegué incrédula al curso, y el lunes fue la sanación de mi amiga, o sea, dos días después. Claro, 3 días después. Y por ejemplo, los cursos, digamos, de para principiantes con ustedes, ¿cuánto tiempo dura? Es viernes, duran 3 días. Uh-huh. Sí, por lo general es viernes en la tarde, que son de 4 a 8, uh-huh. Y sábado y domingo día completo de 9 a 7. Okay. A ver, también tenemos, porque hay gente, señoras, amas de casa, que igual el fin de semana no pueden porque cuidan a sus hijos. Entonces, por lo general tenemos un curso en fin de semana para gente que trabaja, uh-huh. Y damos curso también entre semana para pues señoras o gente que puede en las mañanas, y ese lo damos los 3 días igual, de 9 a 3 de la tarde. Así es. ¿Y cómo han estado ustedes viendo desde que empezaron hasta el día de hoy? ¿Cómo ha respondido la gente en Teta Healing? Pues, ¿qué tal nuestros alumnos? Aquí tenemos tenemos Ingrid, que te puede contar su experiencia también y de sus compañeros que han tomado clase con nosotros. Sí, realmente, yo ya tomé 2 cursos y la verdad, como te decía hace ratito, ha cambiado mucho mi vida, los compañeros también. De hecho, se dan cada miércoles clases. Se dan las clases de práctica, entonces ahí todavía vas aprendiendo muchísimo más y vas logrando muchas cosas que tal vez ni uno mismo cree que era posible. Entonces va cambiando completamente tu vida, va cambiando muchas cosas, vas haciendo y siendo diferente. Entonces realmente la experiencia con mis compañeros, gente que ya ha sanado, que llegan, platican, hice esto con mi familia, con mi hijo, con mi mamá, y están felices, la verdad, todos estaban muy bien. ¡Ay, qué padre! No, entonces ahí ya tenemos la opinión de Ingrid Rosado, que es la verdad muy importante porque, digamos, tú llegaste primero como paciente o como aprendiz. Como aprendiz. Como aprendiz. Como aprendiz. Realmente, el día que las conocí fue un clic inmediato, así como que nos estuviéramos conociendo exactamente desde hace mucho tiempo. Y curiosamente las conozco un martes y el viernes tenían un curso, entonces me fui, tomé el curso y fue increíble porque yo no tenía también ni la menor idea de qué era Teta. No tenía pues nada, o sea, prácticamente llegué a ciegas y fue muy muy padre empezar a experimentarlo. Y ahora pues ya no lo dejo. Aquí claro. Sigo y así seguiré tomándolo porque la verdad sí quiero terminarlo porque es muy muy bonito. No, claro, y además la preparación y todo, el estudiar, el practicar, y además yo te veo muy contenta, muy sonriente, muy feliz, entonces yo creo que todo eso tiene que ver también, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Así es, y se siente, como dijeron, la vibración así muy muy cool, muy chida, podríamos decirlo, ¿no? Eso, Teta Healing es chido. Exactamente, así es. Es divertido, eso sí te puedo decir que es muy divertido. Así sí, es. Realmente los cursos es parte de, ¿no? El que te diviertes buscando a tu ángel, te diviertes buscando y sanando muchas cosas. Realmente sale de todo, ¿no? Prácticamente el que lloras, el que manifiestas, el que sientes, el que ya estás haciendo y logrando cosas que a lo mejor en su momento no te logras imaginar si no estás en ese... Pues ahí, ahora sí, en esa onda, Teta. Viviéndolo y todo esto. Realmente es muy, muy bonito. Claro que sí, por supuesto. Y bueno, ¿algún mensaje final de cada una de ustedes para nuestros radioescuchas acerca de Teta Healing, invitarlos? Porque esto no se trata de convencerlos, sino de que vivan la experiencia, que sería como muy diferente, ¿no? Así como que acérquense, pruébenlo, pueden ir así como iba Maribel, así como, yo no creo, y tómenla. Exacto. Sí. Yo les digo que vivan Teta Healing. ¿Qué les puedo decir? Teta Healing es un estilo de vida, la verdad que sí. Una vez que te enganchas, no lo sueltas nunca más. Es una adicción, pero buena, y de amor. Ay, qué bonito. Y pues yo que les puedo decir, es divertidísimo. Teta Healing yo creo que es otra de las técnicas que empiezan a abrir la conciencia, y pues abrir la conciencia realmente es darnos cuenta de que nosotros somos los creadores de nuestra vida y podemos crear para bien o para mal, pero pues vamos a crear para bien, ¿no? Así es, sí, completamente. Si quieres sí, encontrar a tu familia de alma, ven a Teta Healing, porque ahí están. Claro, así seguro. Es. Así es, ¿no? Y la verdad sí es cierto, porque... pues nosotros de repente nos preguntamos, como bien decías al principio del programa, así como que se me hace conocido, oye, no te conozco de otro lado, oye, como que te me haces conocido, oye, tú fuiste aquí, no, pero yo te conozco, entonces es como muy, es como muy extraño, y la verdad sí sería como, pues una experiencia, podríamos decir, pues ya de vida, el poder reconocer y también entrar en esta conciencia de, bueno, entonces ya sé qué es lo que estoy haciendo, para dónde va mi misión y hacia dónde me tengo que dirigir, ¿no? Porque puede ser que se conozcan a través de Teta Healing, pero a lo mejor su misión es hacer una agencia de publicidad. claro, para algo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso sí se me hace muy, muy padre, increíble. Y además darles las gracias por haber venido aquí al Espacio de Lorna. Y obviamente, pues las voy a invitar de nuevo para hablar acerca de otros temas, porque hay muchísimo, como de las creencias, que sería como muy importante y muy interesante saber qué onda con las creencias que tenemos y de dónde salieron. Claro, Lorna, muchísimas gracias. Y pues muchas gracias a todos que nos escucharon. Y bueno, nos encanta venir aquí, o sea que si nos sigues invitando, seguiremos viniendo con muchísimo gusto. Gracias, claro, por invitarnos, sí. Gracias. Claro que sí. Ingrid, ¿algo con lo que quieras despedirte? No, pues muchas gracias realmente, y pues invitarlos a que nos llamen, a que nos visiten, a que vayan al centro, a que puedan, se den la oportunidad, realmente se den el permiso de entrar a Theta Healing, conocerlo y sentirlo. Así es. Y bueno, nosotros ya llegamos al final del Espacio de Lorna. Teníamos por ahí una entrevista pendiente con unas personas que nos iban a hablar acerca de algo que se llama homeostasis celular, que nos iban a hablar acerca de cómo hacer que nuestras células lleguen a un equilibrio en nuestra edad, en nuestra apariencia. Pero bueno, pues tenemos Theta Healing, ¿verdad? Claro, con Theta Healing todo se puede. Así es. Entonces, bueno, yo creo que la entrevista de homeostasis la pasaremos para la próxima semana. Y agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros. Y recordarles que escuchen los mensajes de los ángeles que están ahí a su alrededor. Lo único que tienen que hacer, ya saben qué es, y es pues llamarlos, hablar con ellos, platicarles acerca de todo lo que sucede en sus vidas. Y yo doy gracias a Dios por este programa. Gracias a Verónica, a Ingrid, a Maribel por haber estado aquí. Gracias, Lorna, por invitarnos. Lorna. Gracias a todos. Y nos escuchamos la próxima semana a las 5 de la tarde aquí a través de turadioonline.com.mx y la repetición a las 9 de la noche. Bye, bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online.